Прослушайте текст и скажите, почему друзьям не очень повезло с отелем. Una historia triste. Una vez, tres españoles vinieron a pasar sus vacaciones en Nueva York. Ellos reservaron una habitación en un hotel muy grande y alto en el piso 45. Enseguida decidieron dar una vuelta por la ciudad. Ellos tomaron muchas fotos, vieron muchos barrios pintorescos. Por la noche, los amigos se cansaron mucho y fueron al cine. Después comieron en un restaurante de lujo. Total, no notaron cómo pasó el tiempo y por eso volvieron al hotel muy tarde, pero muy contentos. ¡Qué lástima!, exclamó el administrador al ver entrar a los amigos. Pero nuestros ascensores no funcionan por la noche. Tendrán que subir a pie. Pero si ustedes quieren, pueden pasar esta noche en el vestíbulo. No, no, contestó uno de los amigos. Mejor vamos a subir a nuestra habitación. Será una aventura más. Y para hacer nuestro camino más fácil, cada uno de nosotros va a contar una historia. De esta manera, los amigos llegaron hasta el piso 34. Ya se sintieron muy cansados. No podían caminar más y decidieron descansar. «Es tu turno, Pedro», dijo Andrés. «Vale», contestó Pedro y suspiró. «Mi historia va a ser corta, pero bastante triste. Hemos olvidado las llaves de nuestra habitación abajo, donde el administrador».